en un país aterrador. Nació la espe cara al sol y fue famosa por robar, privatizar, especular. No hay desahucio que no controle la espe. ¿Cómo privatiza nuestra espe? Espe, especulación. Sembrando campos de golf, nuestro pueblo está en ruinas por la espe. Y todos en la calle contra espe. Espe, especulación. Espe, espe. La guarra de la espe morirá.